tardes, muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Dime, ¿por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar? No parar jamás. Un programa de Radio Utopía. Quiero amar, llenar tus brazos. Que emitimos los viernes a partir de las 7 de la tarde. En Radio Utopía, en el 107.3 en la FM. Y a través de www.radioutopia.es. Todo lo que sé es claro. Radio de servicio, radio de la comunidad, radio de todos. Y que nos sirve para decir palabras como las que esta tarde venimos aquí a decir con Miguel Fernández. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué placer tenerte aquí, Miguel. Pues no te puedes imaginar el mío, venir justamente a esta radio en donde, bueno, está muy ligada al libro que vamos a presentar, al poemario que vamos a presentar. Efectivamente. Desde la primera página hasta la última, porque la primera página es tu introducción, menuda introducción que me hiciste. Aprovecho para darte todas las gracias como amigo y como colega. Es lo que justamente iba a entrar por ahí. Muchísimas gracias por lo que dices, Miguel. Yo, bueno, honradísimo de haber hecho este prólogo, ¿no? No hemos dicho... Creo que hemos dicho, bueno, si no lo hemos dicho, lo decimos ya, eres Miguel Fernández, poeta, autor de Semilla de Arrebol, que luego lo diremos en esperanto, pero déjame que te diga que esta tarde nosotros aquí jugamos con la ventaja que nos da el ser amigos, ¿no? Yo creo que eso es otro, es otra dimensión, ¿no? Aquí eso viene, aquí viene mucha gente, con toda me he llevado muy bien, tengo muy buenos amigos que han salido de esto, de hacer programas y de estar en estos micrófonos, Miguel, sí. Pero no sé qué nos pasó a ti y a mí, que vamos, sí. Casi nos, si hubiésemos sido de otras tendencias, nos habríamos enamorado. Es que fue un flechazo poético. Sí, es verdad. Sí. Fue extraordinario porque fue a través de otro amigo poeta, de García Teresa, creo que fuiste tú el que le dijiste, oye, ¿conoces a alguien que tenga relación con el esperanto? Y dijo, sí, sí, mira, te voy a traer a Miguel. Bueno, al único, porque aunque hay más gente que está en el esperanto, tú... Sí, bueno, y vinimos... Porque tú combinas dos cosas, combinabas, ¿no? En aquel momento, sí. Que eras del esperanto y además resultaste ser poeta y un buen poeta, además, ¿no? Sí, bueno, lo de bueno lo oye, dices joder. Tú, pero bueno, vamos a ver... Es que lo del esperanto, bueno, que conste que el libro que voy a presentar es mi primer libro en castellano. Yo tengo 20 libros, no de poesía, sino en general, 20 libros en esperanto, porque fue la lengua que cuando en el año 1980 la conocí, pues dije, yo tengo que escribir en esta lengua, y empecé a crear en esa lengua. Y ahora, a mis 70 años... Se me ha publicado el primer libro en castellano, que es el primer libro de poemas en castellano, que es una antología de los tres libros de poemas que tengo publicados en esperanto. Uh-huh. Es decir, los poemas están concebidos en esperanto y traducidos por mí mismo al castellano. ¿Por qué? Pues porque tú y muchos otros colegas y muchos otros amigos me estaban diciendo, chico, ¿por qué no traduces claro, tus poemas, o sea, al castellano? Es más fácil que tú traduzcas que nosotros aprendáis esperanto. Pues esa es la historia. Así de triste la cosa. Esa es la historia. Y entonces, efectivamente, ha sido una gran idea porque hay muchas personas que están accediendo a mis versos y yo estoy accediendo a esas personas. Me están comunicando cosas hermosas que me animan a mis 70 años a escribir, a seguir escribiendo o seguir traduciéndome al castellano. Uh-huh. Entonces, esa es la historia. Además que, y en esto creo que tengo yo un poco de culpa. Te ha llevado a la desgracia de escribir en castellano directamente. Sí, también. Tú me llevaste a la desgracia de escribir en castellano. Y a partir de entonces, pues, claro, son dos posicionamientos distintos. Cuando tú cuando te sientas con el bolígrafo en la mano, bueno, yo sigo todavía utilizando el bolígrafo para escribir, para crear. Tú te sientas y te vienen las cosas. Y te vienen, pues a mí me vienen automáticamente, ya te digo, en esperanto. Pero a raíz del festival que hicimos aquí, cara al público, del homenaje a Goytisolo, a José Agustín Goytisolo, me vino la idea, no sé por qué, de hacerlo directamente en castellano y luego pasarlo al esperanto. Bueno, yo creo que fue porque creaste un poema ad hoc, ¿no? Para la ocasión. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, digamos entre paréntesis que nosotros antes de la pandemia hacíamos cosas cara al público, montábamos actos, venía la gente, no había este miedo, ¿no? Y éramos felices, ¿no? Fue genial. Pero también te digo una cosa. Dentro de poco creo que podremos volver. Espero que, de verdad, una gran esperanza. Creo incluso que sí. Diría que confianza en poder volver presencialmente a los escenarios. Pues sí, a los escenarios. A los actos culturales, que yo los echo de menos muchísimo como organizador y como participante, ¿no? Sí, el calor del público, esas pajarillas que se te ponen en el estómago porque no va a salir. Yo lo echo porque no va a salir, pero sale y va saliendo y la gente te va sorprendiendo y se pone alguien a cantar y dice, pero qué hermosura. Y se pone alguien a recitar y dice, pero qué poema tan maravilloso. Eso tenemos que vivirlo en directo. La presencia, la vibración de la voz, ¿no? Joder, que venga un tío como vinieron tus amigos, ¿no? Sí. Los de Pulso y Púa, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, se llamaban así, ¿no? Del grupo de Pulso y Púa. Y tú cantaste esa vibración del aire, sí, ¿no? Eso hay que volver. Sí. Pero, Miguel, yo antes de que sigamos, como vamos a intentar traer a nuestro amigo por teléfono, nuestro amigo Jordi Maíz, que es el editor de este libro, Semilla de Arrebol, de Editorial Calumnia, te propongo que pongamos un poco de música. Cuéntanos un poquito, vamos a escuchar La balada de otoño. Cuéntanos un poco, si es para presentarlo, y lo pinchamos, ¿no? Pues sí, mira, la balada de otoño es uno de los poemas que compuse. Cuando me dieron una mala noticia de mi salud, luego ya nos metemos un poquito más en esto. Bueno, tú estás vivito y goleando con tus 70 años, buen aspecto. Sí. ¿Qué decir? O sea, de esto no te vas a morir. Sí, bueno, pues cuando me dieron esa noticia, yo inmediatamente se me puso en la mente el decir, bueno, voy a pensar en todo lo maravilloso que he vivido, en todo lo maravilloso que he vivido y dónde quisiera que el momento de derrumbe me pillara en París, que me pillara en París. Y entonces, en base a Sous le ciel de Paris, bajo el cielo de París, esa melodía maravillosa que cantaba Edith Piaf y que cantaba Yves Montand, hice esta balada. Pues te parece que la pinchemos. Sí, me parece. Y así podemos llamar a nuestro amigo Jordi, ¿no? Efectivamente. De la editorial Calumnia, que, bueno, a ver qué nos dice, ¿no? ¿Por qué habrá Jordi decidido apostar por Miguel Fernández, ¿no? Ahora lo sabremos pronto. Este otoño quisiera transformarme de tu esposo en tu amante. Volver a despertarme de nuevo entre tus brazos, como entonces, con la dulce sensación de haber pecado ¡Oh, aquel voluptuoso cosquilleo del pecado mortalmente! Y pecar más y más, hasta la extenuación, hasta una eterna y total condenación, junto a ti, siempre. Luego bailaríamos el antivals, la vals del gran Ravel, o la vals a Milton del gran Jacques Brel, y aquel tango canalla de Ancien Andalus de Luis Buñuel, juntos por las mejillas, juntos por la torsión de nuestros cuellos, juntos por nuestras manos, juntos por las caderas, como entonces. Arrancaría las hojas de mi diario, que contienen tormentas en un vaso de agua, de nuestro aquel, inviernos, arrecifes y garras de papel que a veces, pobres, nos dejaban vencidos, sin embargo. Escalaría la cima de tu sueño más alto y me haría sol para alumbrarnos siempre. Me pondría mi sombrero de fieltro y te haría un desfile de modelos en calzoncillos rotos como un clown, por darte gusto hasta explotar de risa como entonces. Nos iríamos al mar en este otoño, en la playa, desnudos como el cielo, solos los dos, haríamos la parodia de las parejas de Lladró y Almíbar de los filmes de Hollywood. Como a cámara lenta correríamos el uno al otro hasta el abrazo espuma y el rodar juntos por la blanda arena en el final feliz. The end. Aplausos. Como entonces. Finalmente iríamos a París en este otoño. París es siempre una ciudad de otoños. Iríamos a París cuando amarillas, naranjas, ocres, miles de hojas secas, en su belleza plena, que ajándose conmueve, hacen de manto húmedo para las avenidas del amado jardín de Luxemburgo. Allí pasearíamos uno cualquiera de los raros días en los que luce el sol algunas horas, para tejer cada árbol del esplendor dorado que alguna vez arrebató mi alma. Amarillas, naranjas, ocres, esplendor dorado. Le llaman a París la ciudad de las luces, pero quiero gozar solo esa luz, solo contigo. Solo a esa luz sueño envolver, solo contigo. Solo a esa luz. Fascinante y terrible heraldo de derrumbe en medio de este otoño. Jordi. ¿Sí, Jordi? Sí, ahora te oímos. Vale. Buenas tardes, Jordi Maíz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Editor de Miguel Fernández con la editorial Calumnia. ¿Es así? Hola, Jordi. Sí, efectivamente. ¿Oyes a Miguel? No sé si le oyes. No sé si me oyes porque tengo la mascarilla puesta. Bueno. Ahora lo escucho con la energía habitual de Miguel. Venga. ya le conoces como yo, entonces, Jordi. Jordi, me gustaría saber, bueno, si quieres darnos una idea de lo que es Calumnia. Así brevemente, para luego entrar ya un poco en Miguel Fernández, ¿no? Perfecto, sin problema. Mira, nosotros somos un proyecto de edición, somos una asociación cultural que nos dedicamos a hacer circular libros de temáticas variadas, pero que les une un hilo común, ¿no? Que es el de contenido de... y el trasfondo de aspirar de algún modo a imaginarnos un mundo diferente al mundo en el que nos movemos, por lo menos a olvidarnos, ¿no?, de esta parte más negativa, ¿no? Tenemos varias líneas, básicamente libros de historia y de poesía, que son las dos, digamos, líneas principales, ¿no? Tus pasiones, y... entiendo también, ¿no? ¿Perdón? Tus pasiones, digo, también, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, pues funcionamos de manera asamblearia, tenemos un grupo de socios que reciben nuestras publicaciones, uh-huh. Publicamos lo que queremos, no dependemos de nadie, no aceptamos ningún tipo de subvención, uh-huh. y eso es un poco nuestra historia. Vamos, hacemos uh-huh. lo que podemos y sobre todo nos lo pasamos bien, que es lo que hago. Y al final, en la definición que tienes en la solapa trasera, pone que calumnia es anarquía. Es una editorial anarquista, entiendo. Sí, sí, sí, sin ningún tipo de problema. Nosotros, nuestra estructura es totalmente asamblearia, rechazamos la colaboración con, por lo menos económica, con cualquier tipo de institución y difundimos obras básicamente de difusión libertaria en un sentido amplio. Uh-huh. Así que es nuestra idea, lo ponemos claro y no nos vamos a esconder. Pues muy bien está eso. Te quería comentar un poco, ¿no? O sea, habéis publicado a Miguel Fernández, ¿no? Esta semilla de arrebol, ¿no? ¿Cuál ha sido la razón de seleccionar a este poeta tan singular, ¿no? En el sentido de que su escritura es en esperanto, ¿no? Y este libro es, desde luego, dentro de eso, otra singularidad, ¿no? Que es publicarlo luego en castellano. Sí, bueno, yo lo tengo muy claro. Hay gente que pasa por la vida y Miguel es una pasada de vida, es algo diferente. Cualquiera que lo haya conocido, que lo haya escuchado en alguno de sus recitales o en alguna de sus intervenciones, es una persona que no te deja desapercibida. Uh-huh. Miguel y yo nos conocemos hace tiempo, él me ayudó con algún poemario mío, con algún poema con una traducción al esperanto y desde entonces pues hemos tenido largas sesiones de correos electrónicos, cuando se podía viajar también nos hemos encontrado en varios escenarios, ¿no? Uh-huh. Y en Barcelona, en Madrid, en varios sitios, y es de estas personas que cuando te vas dices necesito volver a ver a Miguel y volver a escucharlo. Seguramente él nunca habrá escuchado esto de mi parte, pero es que no hay más. Yo cuando nos planteamos la idea de reunir una antología poética de Miguel, la idea era muy sencilla, era ampliar el público de Miguel. Él tiene un público, yo diría que muy fiel y muy interesado, que es el público esperantista, pero claro, sus poemas en castellano no existían, eran desconocidos, y yo creo que esto pues ha abierto una vía para muchas personas que podemos tener pues dificultad, evidentemente, para leer a nuestro querido Miguel en esperanto, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, ¿no? Un poco lo mencionamos en el prólogo, ¿no? Que es un tipo de renombre internacional, ¿no? Pero que en España es pues un Miguel Fernández más, ¿no? O sea, si me acuerdo, sí. En el mundo esperantista, Miguel Fernández, como en algún sitio he leído, es la voz del esperanto directamente, ¿no? Yo puedo comentaros que yo he coincidido con él en algún encuentro esperantista, además él me ha hecho de traductor, y bueno, es especial ver que a él se acercan personas, que es un poco lo que tiene el esperanto, ¿no? Sin ningún tipo de nacionalidad, amantes de esa lengua, y además es un hombre que se ha dedicado también a circular con el esperanto por todo el mundo. Totalmente. Con sus recitales. Yo recuerdo hace muy poco nuestro último encuentro en Barcelona, y puedo decir que ahora recordándolo se me ponen los vellos de los pelos de gallina, porque ver a una persona con esa energía, esa fuerza, ese valor y esa pasión por lo que está haciendo, esa pasión por las cosas pequeñas, porque en el fondo el esperanto hoy en día también es una cosa pequeña, pero esas cosas pequeñas necesarias, ¿no? Y cuando lo escuchas en directo cantar en esperanto y vivirlo, no puedes más que emocionarte. Yo creo que no puedes pasar de largo ante la energía. Yo me imagino que si te acompaña ahí, sí. Este hombre habla, no sé, sí, algo yo es que, energético. Yo es que tengo, Jordi, la misma experiencia que tú, ¿no? Yo que cuando vino aquí a la radio para hacer un programa sobre el esperanto, ¿no? Aquí en Radio Utopía, pues bueno, pues hombre, vinieron varias personas y tal, pero claro, yo a Miguel le regalé un libro mío y rápidamente al día siguiente, no, es que no me he podido contener y he traducido 6 poemas. ¿Te suena eso, verdad, Jordi? Sí, Sí. Es, no sé, es especial. Yo creo que además él ha colaborado con Calunia también. En Calunia hay una colección revolucida, que es una colección en Esperanto. Y es una colección que, sin que él lo sepa, él es el coordinador o el director. Yo sé que a él no le gustan los cargos, pero en el fondo es el alma mater, ¿no? Es la persona que impulsa esa colección. Y en muchas ocasiones hemos tenido esta conversación de hacerle alguna propuesta. Él anda muy liado siempre. Sí, eso sí, siempre. Pero después de un silencio corto, te mandará un mensaje y te dirá, he conseguido que sí, hacer dice que sí, ¿a que sí? Sí, sí, yo creo que le puede esa ganas de seguir investigando, escribiendo, ayudando también a sí. mucha gente. Jordi, sé que no tienes mucho tiempo, estás ahí liado con una historia. Te quería preguntar, ya sé que el lucro no es vuestro objetivo, pero sí la difusión, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir este libro de Miguel? Sí, mira, nosotros, claro, debo decir que, y esto es una cosa que hay que lamentar, el libro de Miguel era un libro que habíamos puesto mucha ilusión, yo le había dedicado muchas horas, Miguel también, y claro, justo el libro pues ha salido en circunstancias poco favorables, ¿no?, para Totalmente. La edición de textos. Y luego, básicamente, el libro estaba pensado para presentarlo de viva voz, ¿no?, para que él estuviera presente y leyera algunos poemas, porque luego ya cada uno podría coger esas páginas y leerlo como quisiera. Claro, sí. Esto pues se ha reducido, de hecho había alguna gran presentación que sé que a Miguel le hacía mucha ilusión y se paralizó, pero bueno, él ha seguido haciendo cosas, ¿no?, y el libro se puede conseguir en varias librerías. Nosotros tenemos una página web, que es, si se busca Calunia Ediciones por internet, la encontraréis, ¿no? Es calunia-medio-ediciones, ¿vale? Si entráis en la página web, desde ahí se puede pedir el libro, y también nos aparece pues un listado de librerías amigas, que es donde nosotros distribuimos el libro, ¿vale? Nosotros el libro solo lo distribuimos a través de internet y a través de puntos de venta amigos, en el sentido de que son puntos de venta que están comprometidos con las mismas causas que nosotros, que no explotan a los trabajadores, que hacen un servicio también más allá solo del servicio de venta de libros, que sabemos que si están confinados no exponen a los trabajadores de correos a mandar libros, etcétera. Ya. Una serie de espacios amigos, y en el fondo nosotros no aspiramos a nada más, aspiramos a tejer la red de amistad que ya tenemos hecha, por ejemplo entre yo y Miguel, hacerla más amplia, pero no aspiramos a crear una red que englobe a personas que no quieran estar en ella. Entonces, eso lo tenemos muy muy claro. El libro está puesto a la venta a un precio muy económico. De hecho, ha habido muchas personas que nos han dicho que el precio no se correspondía, ¿no?, con el formato. Claro. Pero es que nosotros no buscamos el beneficio económico. Claro. Y de hecho, los seguidores de Calunia saben que son muchos los espacios amigos, ateneos libertarios, bibliotecas sociales, que reciben nuestros libros sin ningún tipo de transacción económica, simplemente para que puedan estar en estos espacios. Si alguien quiere el libro y no está en condiciones de pagarlo, nosotros mismos se lo mandaremos. Bueno, pues te quiero dar la enhorabuena, Jordi, por eso, por todo lo que has dicho ahora, que a mí me acabas de emocionar, ¿no? Porque yo coincido pues no te quiero en planteamientos, ¿no? No te quiero decir yo, Jordi, tengo la lagrimilla dispuesta. Es que de verdad, escucharte decir tanta cosa hermosa, pues la verdad es que es producto de tu amistad y es producto de eso tan interesante y tan importante que hay entre nosotros. Cuando nos vimos el año pasado en Barcelona, ¿cómo vibrábamos? Con gente de todos los países y sí. no sé. Bueno, pues yo te doy las gracias, como siempre. Estoy encantado contigo y con Calunia, y aquí estamos. Aquí estamos, a pesar de todos los coronavirus y a pesar de todas las historias, aquí estamos nosotros y vamos a seguir. Pues Armando y Miguel, yo de Miguel no estoy diciendo nada porque me esté escuchando él, te lo diría en privado, lo en público, sé, y además a él sé. Te lo digo, cada cierto tiempo le mando algún audio de WhatsApp, que es nuestra comunicación habitual, hay gente con la que recibe sensaciones, y en este caso positivas, y luego sabemos que hay relaciones tóxicas que hay que dejar. Miguel es una de esas relaciones, no solo que tienes que acercarte a él, sino que tendría que haber mucho más. Sí, es verdad, Miguel Fernández, es verdad, porque no solo te acompaña y sino que es una persona que recarga las pilas de las personas que están en su entorno. Sí, y en esto de la pandemia, yo que últimamente sí le solía ver con alguna asiduidad, yo reconozco que le echo de menos, ¿no? Que le he echado de menos. Hoy me ha dado un alegrón de poderle ver en presencial, ¿no? O sea, porque es verdad que esta entrevista la habíamos, si no recuerdo mal, la habíamos programado anteriormente, no se pudo. En fin, lo de Granada ya se verá. Ah, lo de Granada. Ahora hablaremos, Dios, Miguel. Pero me parece que Jordi se tiene que marchar, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero bueno, evidentemente, mira, yo te puedo decir que Miguel ha ido todo el camino con la misma emoción, no solo el camino en coche, sino todo el previo, sabiendo que iba al programa hoy, y eso para mí también es especial. Estoy seguro. Vale, bueno, yo fíjate. Dime. Perdona, Jordi, discúlpame. No, yo cuanto que he sabido de la oportunidad de participar aquí, he dejado lo que estaba haciendo, es que no tengo otra cosa que hacer. No, te iba a decir que a Miguel, que Miguel, que ya conoce la radio, que ha estado varias veces, está nervioso. Ya, tío, porque está emocionado, o sea, porque esto para él es importante. O sea, es un hombre tan grande como pequeño, ¿no? O sea, es tan humilde como gigante, es lo que a mí me cautiva de él. Bueno, Jordi, pues un placer haberte saludado. Muchas gracias. Y a ver si nos viéramos pronto en presencial. A ver, sí, opción. Un beso, Miguel. Un beso muy gordo, salud y poesía y utopía. Venga, salud. Hasta pronto, hasta luego. Jordi, gracias. Bueno, pues sí, ¿no? Esto ha sido hablar con Jordi Maíz, ¿no? De la editorial Calumnia. Es una emoción grandísima. Sí, que, joder, qué interesante, ¿no? Escuchar esas palabras emocionadas. Bueno. Buen editor, ¿no? Además que el libro no... Y además es poeta, y es un poeta libertario de los buenos, no, un poeta y no, joven. No lo he comentado con él, me hubiera gustado mencionarle que tendríamos que alguna vez... Digo tendríamos porque a mí me gustaría estar en el momento en que presentara su poesía. Es que yo además soy su traductor al esperanto de sus poemas. Pero yo te voy a decir, o sea, la buena factura de este libro, que sí que a ti, Miguel, te supongo que te satisfará mucho. Hombre, por Dios. Porque claro, tú que eres de cultura libresca, como yo también lo soy, joder, pues que tener un libro pues con esta portada, con este papel... Es una preciosidad. Este bejurado es una preciosidad. De calidad, tal... En fin, ha puesto todo su cariño. Cuando queríamos lanzarlo en marzo, porque en abril había que haberlo presentado en comillas, en un congreso internacional. Claro, vino la pandemia, vinieron los confinamientos y todos los proyectos se fueron a pique. Muchas de las editoriales cayeron, otros compañeros estaban pendientes de publicación en esta no cayó, ¿por qué? Porque es que no tiene afanes de ningún tipo, nada más que la cultura, la difusión, las ideas extraordinarias y todo lo que producen es una maravilla. Estoy de acuerdo, pero Miguel, también te quiero señalar esto de sacar el libro en plena pandemia para ti. Sí, bueno. Sé que ha sido duro, ¿no? Ha sido muy duro. Fíjate, bueno, primeramente es el regalo que me hace la vida a los 70 años. Mi primer libro, después de tener 20 libros publicados en diversas partes del mundo en la lengua internacional. Pues en castellano, en mi primer libro cuando cumplo 70 años. Segundo, entre los muchos sitios donde iba a presentar el libro, hay uno especialmente amadísimo, se ha referido a él Jordi, y es en Granada, pero no en cualquier sitio. Se trataba de la Facultad de Ciencias, el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias. El 4 de junio tenía que haber presentado este libro dentro de un ciclo de conferencias, para cerrar un ciclo de conferencias, en la Universidad de Granada, organizado por Granada Laica, la organización Granada Laica, y por el Seminario Galileo Galilei. Volver 50... Porque yo soy de Granada, mi amada Granada. No lo hemos comentado, pero es claro, verdad que soy de Granada. Claro, yo me vine a Madrid en el año 68 para seguir mis estudios de ingeniería, porque allí no había escuela de ingenieros, entonces pude hacer el primero en la Facultad de Ciencias. Volver a la Facultad de Ciencias de Granada 52 años después para presentar no un tratado científico o tecnológico, sino para presentar mi traducción al castellano de mis tres poemarios producidos en Esperanto. Eso, si me lo llega a decir una gitana del Sacromonte mirándome, hubiera dicho, bueno, claro, ¿qué dice esta señora? Era una ilusión grandísima. Claro, imagínate, en el salón de grados de la facultad iban a ir cantidad de gente y de conocidos de diversas partes de España. De Madrid estaban dispuestos a venir mucha gente. En Granada, pues yo mismo estaba. Claro, estaba y sigues estando invitado si alguna vez se llega a hacer. Me han propuesto hacerlo virtual y tal, y no me gusta. Cuando esa se acabe emoción. Esto de la pandemia, Miguel, aquí en Radio Utopía, en la sala que tenemos, en el espacio Utopía, que lo llamamos, ¿no? Haremos una presentación. Ay, qué bien. De este libro. Ay, qué bien, qué ¿vale? bien, qué bien. Si qué quieres. Bien. Hombre, claro, bueno, pues que yo no sé, a lo mejor luego iremos hablando de la poesía y un poco, yo creo que deberíamos entrar en materia, ¿no? Deberíamos entrar en tu poesía, deberíamos entrar en leer los poemas o algunos de los poemas, ¿no? Hemos escuchado antes esta balada de otoño, ¿no? En tu voz, mientras que llamábamos, bueno, lo han escuchado los oyentes. Yo estaba llamando a Jordi, ¿no? Sí. En ese momento, porque aquí ya saben los oyentes que en Radio Utopía no tenemos técnicos, ¿no? Sino que cada uno nos hacemos los controles de la parte técnica. Entonces, bueno, que a lo mejor, no sé, hay algún poema que a ti te resulte emblemático. Yo tenía seleccionado aquí un poco la canción primera, ¿no? Por ser efectivamente el primer poema. Yo también la tenía seleccionada. Adelante. Porque normalmente ya sabes, y tú sabes, porque tú has sido el introductor, el que ha hecho esa maravillosa introducción a mi poemario, y es decir, que tú has cogido el bisturí de la persona que tiene que leer en la sangre de los versos, y tú te lo conoces estupendamente. Bien. Sí, tengo que decir que yo el programa me lo he preparado poco, realmente. Como siempre, siempre que he venido, hemos estado abajo tomando un café y ha dicho, bueno, hacemos esto y esto. Bueno, pero es que así salen las cosas. Pero te digo por eso, porque teniendo el prólogo, ¿no? Habiendo hecho el prólogo, quiero decir, pues hombre, más o menos sí lo que tú dices, ¿no? Ya conozco, ¿no? Entonces, sí que hemos coincidido, fíjate, en esta canción primera, ¿no? Tú sabes que mis poemas suelen ser largos, medianamente largos, incluso muy largos, pero hay algunos cortos. Y empecé con la canción primera, que es muy corta, y que es una canción... escuchadla. Dice, construye dentro de ti el reino luminoso de la poesía. Solo así, fuera de ti, te llevará tu lucha al poético reino de la luz. Interior y exterior como una realidad, una síntesis dialéctica. Constrúyete un mundo interno rico para que tú puedas, para que tu lucha... Y que tú dices lucha. O sea, no que puede, claro. Estás hablando de lucha, ¿no? La lucha sin construirte el mundo interior, o el mundo interior sin construirse la lucha, eso no tiene sentido. Es esa realidad, esa síntesis. Y entonces he querido sintetizar en la canción primera esas inquietudes mías. Pues... Te iba a decir, o sea, claro, antes cuando hablabas de lo de la universidad, se me ha quedado una cosa que ahora podemos quizá también unirla con otra que te quiero sacar, ¿no? Decías tú que tú habías estudiado en la Facultad de Ciencias y que ahora volvías con un poemario, que es cosa más de detrás. Pero que un poemario no cualquiera, ya no te hay, digo. ¿No? O sea, claro, un poemario no cualquiera. ¿Cómo se pasa de ser un estudiante de ciencias que en el año 67, 68, ¿no? Sí. Ha entrado en la facultad para con la idea de ser un ingeniero. ¿Cómo se pasa de eso a ser en 2020... un poeta en Esperanto? O sea, primero, a ser un poeta. Y segundo, ¿cómo se pasa a ser un poeta en Esperanto? Y tercera cosa, tú siempre te has declarado, Miguel, anarquista. A mí me con gustaría... Orgullo, dices, no, además. Pero verás, a mí me gustaría ser anarquista. Ser anarquista es una cosa muy difícil. Solo muy pocos pueden conseguirlo. A mí me encantaría ser anarquista, de verdad. tener esa nobleza, esa humanidad. Bueno, esa, todo es una cuestión de grados, Miguel. O sea, claro, yo, es una cuestión de... Por ejemplo, yo digo, te miro a ti y digo, no, Miguel es anarquista, no, yo no. No soy anarquista, a mí me gustaría serlo, de verdad. Vamos a dejarlo libertario. Bien, bueno, vale, pues... Antiautoritario. Intento por todos los medios. O sea, ¿crees que el anarquismo es un perfeccionamiento? Sí, es casi una estética. Un recalar en la humanidad, en la parte humana. Por eso me hice esperantista, por eso fui al esperanto. ¿Y por eso te has hecho también poeta? ¿Tiene que ver el proceso? Lo de poeta sí tiene que ver eso, pero hay un bagaje familiar. En mi familia yo respiré siempre un ambiente poético. Mi padre hacía versos. Luego, además, también desde pequeño cantaba. Y no solamente cantaba, yo pertenecía en Granada a un grupo que se llamaba Policromías. Un grupo de juvenil, un grupo de infantil y juvenil, que representábamos tres veces en teatros de Granada durante la temporada de invierno, y luego nos íbamos a recorrer Andalucía. Aquello fue una maravilla, aquello me dio... Yo recomendaría a todo el mundo que el teatro, el vivir el teatro por dentro, el vivir el mundo de la música. Estudié en el conservatorio y luego tuve un profesor de canto. Yo cantaba en Radio Granada, mi maestro Novi, de él aprendí muchísimo de canto. De hecho, para mí la música y la poesía son la misma cosa. La música es solamente otra forma de poesía. De hecho, cuando yo compongo mis poemas, estoy pensando en músicas. Por ejemplo, cuando compuse Balada de Otoño, estaba pensando en Sous le ciel de Paris y dije... Bueno, no es que pienses en música, es que no lo hemos dicho, quizá se nos ha pasado decirlo, que tú eres músico. Sí, estudié en el conservatorio. Poeta, sí, bueno, pero eso estaba músico. En el bagaje familiar, en mi ADN. Estudiaste solfeo, estudiaste canto también, sí, ¿no? Sí, estudié canto con el maestro Novi. En el conservatorio de Granada estudié solfeo, pero luego con el maestro Novi, un maestro catalán que había. En Granada estudié canto. Y bueno, pues es decir, eso yo ya lo traía. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué lo del esperanto? El esperanto vivía en comunidad en aquellos años, finales de los años 70, con un grupo extraordinario. Todavía nos vemos, todavía nos queremos, todavía seguimos frecuentándonos y amándonos. Y nos faltaba un elemento, que era el elemento internacional, aunque teníamos amigos en París también, de nuestra onda y tal, pero queríamos el mundo internacional. Y yo ya había oído a un tío mío de pequeño decir, todo el mundo debiera aprender esperanto. Así que en cuanto que vi que se anunciaban cursos de esperanto en el Liceo Madrileño de Esperanto, a calle Atocha 98, que ya no está allí el Liceo de Esperanto, pues fuimos otro compañero y yo, pues para aprender esperanto y enseñárselo a todo el grupo nuestro. Pero entonces cuando me encontré con la lengua, yo fui por motivos ideológicos, pero... motivos lingüísticos, esa preciosidad, perdona que voy a toser un poquito. Hay que toser en esta vida, ¿sí? Sí, y esto no es de que me haya comido una almendra, ¿eh? Bueno, vale. En estos tiempos es de la emoción. Tos siempre es sospechosa. Es de la emoción. Bueno, no hemos dicho, ¿verdad, Miguel? Mientras que te recuperas de la tos, que aquí hemos decidido descorchar una botella de vino para celebrar este libro, ¿no? Venga. Para celebrar que has sacado un libro, Miguel. Ay, qué que bien, en hijo. Estos tiempos de confinamiento, de miedo, de desesperanza, ¿no? De eso crisis es. Y tal. Y tú no. Tú has dicho aquí y Jordi, habéis dicho, yo tiro para adelante. Y vamos yo a saco seguir. Mi libro. Y vamos a seguir. Ahí está. Vamos a seguir tirando. Claro, y yo sé, Miguel, que tú eres una persona. Pues eso, dices, vamos, que tengo tal edad, tal. Bueno. Hay que morirse, ¿eh? Sí. ¿Vale? Sí. Y a lo mejor llegas a los 90 o a los 100, pero sí. Estoy seguro de una cosa, de que hasta el último día de tu vida vas a seguir con la pasión que ahora mismo tienes y sobre todo transmites. Pues... Y que los que te conocemos te agradecemos, Miguel. A mí lo de que transmites me llena de emoción. Eso sí que me llena de emoción. El hecho de poder transmitir ese mundo interior que yo tengo, que además ya es un mundo de soñado tantas veces y requete soñado. A medida que cumplo años, se me va viniendo el pasado de una forma distinta. Y además amo muchos momentos, quisiera repetirlos. Mi hija no me entiende y cuando yo le digo que yo daría años de mi vida por repetir, porque se me han quedado cortos, era la emoción y las vivencias eran tan intensas que se me quedan cortos. Pero no creo que tú hayas tenido vivencias no intensas. Sí, no he tenido. Es decir, yo creo que oyéndote y viéndote contar esto mismo ahora, lo estás contando con una intensidad, pero no nos desviemos, que nos estamos desviando de tu poesía, sí, Miguel. Sí, yo sí, quiero sí. que aquí leamos, ¿no? Sí. Yo te voy a hacer una propuesta. Sí, tú, dímelo. Hay tres temas importantes o cuatro en tu poesía, ¿no? Sí. Uno que es el tema amoroso, sí. con sus varias matizaciones, varias graduaciones y aristas, ¿no? Sí. Luego está el tema de los homenajes, que es un tema. Sí. Además que yo esto lo conozco perfectamente, Miguel, sí, porque sí. a mí me pasa exactamente lo mismo. Sí. Tu poesía, efectivamente. Sí. Son los tres temas, los tres vertientes de tu poesía. Y luego el tema de la protesta social, política y tal. Exactamente. Luego tú tienes otro, que yo lo he cultivado menos, ¿no? Sí. Que es el tema de la propia poesía, como por ejemplo el que has leído al principio, el de la canción primera, ¿no? Sí. Que está hablando de la propia poesía. Entonces yo te propongo que leas, Miguel, ¿sí? algún poema, de un poema amoroso, que a ti de los que del libro... Dime cuál pues quieres. Mira, que tú quieras. Mira, yo mientras que lo buscas... Un poema erótico. Amoroso erótico. Voy a mencionar también los libros que tú has publicado, que, con sus títulos en esperanto, que eran Ibere Libere, que significa algo así como libremente al modo ibérico. Has publicado El Mía y Sonora y Soloy, de yo no sé mucho esperanto, sí. Ni poco tampoco, de Mis Soledades Sonoras, y Red N, ¿no? De Vuelta en un Ensueño. Eso es. Así que un poema erótico, dices, ¿no? Sí, un poema erótico del último poemario, de Vuelta en un Ensueño, de Rev N. Uh-huh. Se llama Amor Carnal. Y hay una cita de Nicanor Parra que dice: Cordero de Dios que lavas los pecados del mundo, déjanos fornicar tranquilamente. No te inmiscuyas en ese momento sagrado. La chispa del deseo en un punto del centro. Manos y labios prestos por la piel se deslizan. Hay un mar de placeres en flujo bajo el vientre, que busca más y más, desesperadamente, desembocar en fuegos de artificio. Al danzar de la lengua, el molusco entreabre sus dos valvas, jugoso, apetecible. El pecho abre de par en par su puerta y de él escapa el potro como un rayo desbocado, frenético, imparable, y galopa más, galopa por un monte que alumbra el plenilunio, por un monte con perfumes de mujer en sortilegio, por un monte que solo es un volcán. Un volcán que erupciona en el deleite, mientras que el río subterráneo al fin puede encontrar su desembocadura en el placer supremo. Mil cohetes hacen a los amantes subir a la Vía Láctea, sentarse en un anillo de Saturno. Dulce dormir en un abrazo tierno y despertar. Cuando otra vez se siente la chispa del deseo en un punto del centro. Manos y labios prestos por la piel se deslizan hasta sentarse en un anillo de Saturno. Dulce dormir en un abrazo tierno. Con la aurora del violín del rocío salen las notas de una brisa fresca que funde hasta la esencia a los amantes. Muy bonito. Estos poemas, Miguel, yo alguna vez lo hemos hablado, tienen un aire al 27, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es que yo soy 27ero. Es decir, mi afición a la poesía encuentra las primeras referencias en la generación del 27. Soy un 27ero gracias a Lorca. Cuando yo era un crío en el Albaicín, en el barrio, mi barrio del Albaicín, amado, en aquellos años 50, nací en el año 50, en aquellos años 50 venían turistas y a los chicos nos preguntaban si sabíamos dónde estaba la sepultura de Federico García Lorca. Y nosotros decíamos, ¿y quién es ese señor? Claro, nuestros padres no hablaban de aquello, del tema de la guerra, del tema de Federico. Entonces, ese fue un interés enorme, enorme, enorme. Cuando supe que era un poeta y que había sido asesinado, cómo se puede asesinar a un poeta, empezó mi búsqueda de esa generación, de esa gente. Aunque mi padre era un perdedor de la guerra, tenía tanto miedo en el cuerpo, le había quedado tanto miedo en el cuerpo que no quería hablar del tema, de los temas estos. Eso me fui enterando poco a poco. A raíz de Federico García Lorca se me vino todo el 27, se me abrió todo el 27, se me abrió Alexandre y Jorge Guillén, y se me abrió Manolo Altolaguirre. Luego hablaremos de esa faceta tuya, antifascista, sí, ¿no? Indiscutible, sí, sí, en tu obra, sí, aparte de tu persona, ¿no? Absolutamente. Pero dentro de todo este panorama de la poesía amorosa, Miguel, a mí hay unos versos, ya no un poema, no lo voy a leer entero, porque me gusta el poema entero, pero es que a mí este poema, a Carmen... Ay, sí. Tiene... Es a mi compañera Carmen. Sí, que yo he tenido además, la suerte de conocerla y de verla hoy mismo, que nos ha traído, ha venido con nosotros aquí a la radio. Sí. Pero tienes aquí este poema a Carmen, donde tienes primero una introducción, y solamente lo voy a leer un verso dos, ¿no? Léelo. Dice, julio de 1995, en Madrid y esperándote. Sí. Y dice, estar lejos de ti, ¿es una muerte? Uh-huh. A mí, claro, es que esto... A mí me dio mucho que pensar este verso, ¿no? O sea, la ausencia es lo mismo que la muerte, o sea, el desamor, ¿no? Sí, vamos a ver. La ausencia y la presencia también es una muerte. La destrucción o el amor, de Vicente Alexandre, es esa síntesis maravillosa. Porque dice la destrucción o el amor... pero no es una disyuntiva, es una igualativa, es igual a destrucción, amor. Estar lejos de ti es una muerte también, es una muerte la ausencia. Entonces, en julio de 1995, yo acababa de llegar a Madrid, había venido de Polonia, de Gdansk, de un congreso internacional de Esperanto. Ella no estaba, Carmen no estaba. Entonces sentí esa ausencia tremenda. Venía después de unos días, estaba deseando de verla, pero ella estaba con sus cosas. Y lo leo. Es Carmen. Si te parece, hacemos una cosa. Lo lees y ponemos un audio, ¿no? Perfecto. Pero me ha gustado mucho que te gustara ese poema de 1995. Léelo, no te acordes. Estar lejos de ti es una muerte. Es tan solo una muerte por momentos, una apariencia, porque no es posible, porque eres nuestra, es decir, tuya, y además mi Brahma, y mi intersticio, sí, y yo te siento sublime sencillez, en vez del mundo, trasfondo de la vida, más allá del último y final velo del tiempo que descubro tan solo con llamarte, Carmen, o luz, o amor. Estoy poniendo un calderón encima de mi lengua. Estar lejos de ti solo es gozarte en atributos tuyos, en el cosmos, y esperar a que la gota de lluvia se haga pura, y a que el hálito del mar se haga puro, y a que el alba presentida se haga pura, para que puedas renacer en ellos, para que vuelvas, Carmen. Rebasas ya los bordes de mi cuerpo, de la palabra escapas y me alegro. Me alegro, sí, de que no sea posible echar cerrojos y encerrar el alma de lo que es libertad, de la naturaleza, de todos nuestros besos, dentro de mí o dentro de un poema. En lo demás, por ti yo me prolongo, en comunión de amor, y sobra el verso, Carmen. Desde el perfil de este ámbito, tu imagen, humo de sándalo, viene hacia mí, me envuelve como arpegio de luna, el único sonido que mis labios desean, que yo quiero entonar, que me transforma en doble de la sangre, en pompa de jabón del infinito, en amor del amor y en inminencia de la magia. Estar lejos de ti, pero muy pronto se desvanecerán todos los tiempos y tú parpadearás como una estrella y tus pechos vendrán como gacelas hacia mí, hacia nosotros, y las yemas de nuestros dedos bordarán la noche con terremotos de oro húmedos del fondo de la querida muerte. Una vez más, abierta la corona de la vida, nos parirá dentro del corazón acristalado del misterio que alguna vez me volverá recuerdo inseparable, sin embargo, ya de ti, de tu destino o karma, de tu guirnalda de vidas bodhisattvas. Estar lejos de ti. El tiempo se ha dormido blandamente en mis hombros y espanto mi demonio ciego de la ansiedad para que no despiertes mientras te espero. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a ti por pedirme que recitar este poema, amado. Voy a poner, y luego lo comentamos si te parece, sí, uno de los poemas que a ti yo creo que más te han representado, te representan, que es el cuento para dormir a al nieto de un poeta rojo y negro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que lo vamos a escuchar y perfecto, ¿te parece? Perfecto, me parece muy bonito. Cuento para dormir al nieto de un poeta rojo y negro. A Alfredo González, anarquista español. Derribaron la puerta y penetraron. Los cegaron los rayos de un plenilunio de mango y calabaza que besaba la frente del dormido. Un poeta rojo y negro, esto es, un vate, pero no de madrigales ni de odas, esto es, un gran peligro, sí. Cubría su cuerpo una sábana de folios con poemas de soles y de alas. Sonreía, dormía a pesar del estruendo. Revolvieron la casa inútilmente. No encontraron nada. Vaciaron los armarios, los cajones y el suelo se cubrió de hojas muertas de otoño. No encontraron nada. El mandamás por fin tuvo una idea. Se fue hacia él y le apartó la sábana. Y el cuarto se pobló de soles y de alas. Y apareció desnudo, con los brazos abiertos y los puños cerrados. Y le abrieron las manos con esfuerzo y se las vieron llenas de horizontes. De la impresión tan fuerte, todos ellos cayeron fulminados y sus almas, hechas de himnos, patrias, banderas y decretos, por la ventana huyeron con urgencia. Sonreía, dormía. El plenilunio de mango y calabaza le besaba la frente. Soñaba con mil versos que pudieran formar poemas de soles y de alas. Basura, ¿no? Sí, pues seguimos en el de la basura. La basura lo veremos ahora. Se ha oído por ahí por las ondas. Seguimos, digo, en Olvida tu equipaje. Estamos aquí embargados por la emoción, ¿no? Y bueno, pues con vosotros, ¿no? Con vosotras, oyentes de este programa, ¿no? Voy a leeros un poema por cambiar de tema un poco y cambiar a un tema muy importante. Si es que los que hemos leído o hablado hasta ahora no lo eran, ¿no? Aunque quizás nos damos más importancia, Miguel, de la que nos merecemos, pero no sé. Bueno, yo lo leo. Dice, así nos va, se llama el poema. De los contenedores de tu calle regresas a tu casa cargado de comida. 3 pizzas, pollo asado, 2 tetrabricks de leche revenida, 2 tomates mohosos, 6 peras en almíbar. Un tesoro. Te comes frío el pollo y una pizza, no tienes luz ni gas. Te los cortaron las aves de rapiña por no pagar. No importa, así lo hacen también en las películas. Digo lo de comer el pollo frío, es costumbre muy fina. Lo de la luz y el gas, lo de tu paro, es una infamia que el poder no evita. No te irrita esa idea. Luego sales a deambular por la ciudad tranquila. Como un señor, y encuentras una turba que, no nos mires, únete, te grita. Y no entiendes por qué tendrías que unirte, ni para qué, a esa gente tan arisca. Así nos va, murmuras, y te marchas, ignorando que un día perdiste algo más grave que el trabajo, la luz, el gas, el agua, la sonrisa. Perdiste eso que llaman dignidad, esa parte esencial de nuestra vida. Bravo, leído. Joder, pues Miguel, es que este poema es que es un retrato de lo que está pasando. Claro. De los votantes, claro, de la ultraderecha, claro, de los, hijo, mujeres, claro, que votan a un machista, negros que votan a un racista, pobres que votan a un clasista, ¿no? Es tremendo. Pero, Miguel, esto es la historia de la humanidad, ¿no? Es la historia de la humanidad. Como decíamos de un amigo en un texto y yo lo rehice un poco, al final la batalla se libra en los cerebros de los esclavos. Vamos a ver, a mí siempre me impresionó mucho, bueno, siempre, desde que tuve la aventura de leer el Juan de Mairena de Antonio Machado. Y el Juan de Mairena de Antonio Machado empieza diciendo lo siguiente, que le gusta mucho a mi amiga María Ángeles Maeso repetir este asunto. Dice, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Pero lo que no se dice, esto se menciona, se cita, lo que no se dice es lo que viene después, que son las respuestas de Agamenón y la del porquero. ¿Sabes qué responde Agamenón? Agamenón dice conforme. Es decir, nadie más que nadie. Y el porquero dice, no me convence. ¡Ole! ¡Ole! Ahí está el asunto. Este era don Antonio. Don Antonio ya decía estas cosas. Es decir, estas contradicciones, este esperpento, algo tan esperpéntico. Que en España, el esperpento, claro, está creado en España. Como no podía ser de otra manera. Como no podía ser de otra manera, pero vale para catalogar todo lo que tú me estás diciendo, todos los Trump y todos los Bolsonaros y toda esta historia, cómo el fascismo se va inoculando poquito a poco en la población. Pero Miguel, es lo que te decía, o sea, los esclavos que construyeron las pirámides estaban felices de construir las pirámides, seguramente. Es decir, la colonización del cerebro por parte del amo en los esclavos es la historia de la humanidad, ¿no? Sí, es la historia de la humanidad, efectivamente. Y nosotros de esto sabemos mucho, nosotros los españoles. Nosotros estuvimos aguantando 40 años a un dictador que murió en su cama, a un genocida que murió en su cama. Y no solamente eso. Hoy en día tenemos su bandera, su himno, al hijo del rey que él puso, y no se nos cae la cara de vergüenza. Es decir, vivan las cadenas, que es lo que le gritaban a Fernando VII, a ese traidor, cuando volvió de Francia, después de brindar con, que lo tenía prisionero Napoleón, después de brindar cada vez que los franceses tomaban algo español, pues brindaba con champán, y le llamaron el deseado. Bueno, pues vivan las cadenas. Sí, luego también se le llamó el rey felón, que también ahí está otra España, ¿no? Sí, que sí. Ha sido verdaderamente la salvación de sí, efectivamente. De lo poco que... Efectivamente. Había dos ramas, una rama burguesa, que era el espíritu de la institución libre de enseñanza, y una rama trabajadora, pues que era... pues lo libertario. Entonces, entre esas dos ramas está lo más nutrido, lo más extraordinario, lo más feliz de esta historia. Yo cuando Marx decía, por ejemplo, que la historia siempre dice, se repite dos veces, una como tal y la otra en forma de caricatura. Bueno, pues en España siempre se da en forma de caricatura, y que por eso Valle-Inclán creó el esperpento. Es decir, decía que la historia de España solamente se podía contar observada por los espejos cóncavos y convexos del Callejón del Gato. Efectivamente, eso es así. Es decir, tengo con nuestro país, pues esa historia. Yo, bueno, ya Goya se había... Bueno, lo que decía Cernuda, ¿no? O sea, sí. Soy un español sin ganas. Eso es. Eso es. Cernuda, eso es genial. Cernuda lo clavaba. Genial, Cernuda. Oye, bueno, Cernuda. También hay españoles que fueron de esa grey de indeseables, ¿no? Que liberó París del nazi cruel. Estoy leyendo versos tuyos, bueno, ¿no? Bueno, estaba. Las primeras tanquetas de la 9 que llegan a la plaza del ayuntamiento llevan escritos nombres españoles como Belchite, Guernica, Don Quijote, Ebro, Brunete o Guadalajara. En Père Lachaise, cementerio parisino. Père Lachaise, cementerio parisino. Se alza un monumento a aquellos hombres, a esos indeseables extranjeros muertos por defender la libertad en esa guerra, triste guerra, Averno, en la que España no participó. Pero eso te lo pongo entre comillas, porque siempre nos contaron que España no participó. Todas estas personas maravillosas que murieron por ser antifascistas, luchando contra el fascismo, no participaron, ¿verdad? Y dice finalmente, dices... A ellos vuelen estos versos, estos humildes versos, que hay que leer en alto, lentamente, comillas, porque eso da a la historia su sentido y pone en armonía al universo, el universo, ¿no? Sí, estos últimos versos te los pongo con comillas, porque se recitan siempre en la historia de los abogados de Atocha, en la conmemoración de los abogados de Atocha. Entonces, lo recito porque efectivamente a ellos vuelen estos humildes versos que hay que leer en alto, lentamente, porque eso da a la historia su sentido y pone en armonía el universo. Claro que sí, no se les ha hecho justicia, no participamos. Pero, Miguel, estos tipos... Fueron héroes, pero fueron héroes involuntarios. Bueno, ellos hubiesen podido elegir en su vida hubieran preferido, bueno, tener una vida tranquila, no tener que ser héroes, ¿no? Te lo digo por un poema tuyo que te estoy intentando sonsacar, que es No soy un héroe, ¿no? Ah, claro, claro, claro, claro, claro. Que sí, no sé, bueno, por, pero es que nadie, para que leas, Miguel. Es que no son héroes, es que no son héroes, no se trata de héroes. Es que son personas que tuvieron conciencia, muchos de hecho de ellos tenían conciencia de clase y conciencia de historia. Vamos a ver, me estás pidiendo que te recite. Bueno, yo te estoy pidiendo que leas, Miguel, porque nosotros, fíjate en la hora que tenemos. Sí. Y que tenemos un tiempo limitado aquí en la radio, como sabes, ¿no? Y yo no quiero que nos vayamos de aquí sin que nos hayas leído algunas cosas. Sí, claro que sí, hombre, claro que sí. Para mí es un placer. Vengo aquí para eso, además. Para hablar de tu libro. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos, amigo del alma. Ay, esto. Vamos a ver, esto era lo de no soy un héroe, no sé. Lo tengo yo a mano, ¿eh? Si, lo tienes si, a mano, si. Dime qué página está, anda. Yo tengo la 19, pero yo tengo otra. Ah, claro, otra tienes versión. Otra, si quieres, otra, te lo paso, otra historia. A ver, que lo busque. Dámelo, que lo lea. Vamos a ver, pues sí. Este se lo dedico a nuestra amiga y compañera Vera Moreno, gran poeta. Vera, va para ti. Porque ella fue la que me dijo, cuando le dije no soy un héroe, me dijo, haz un poema sobre eso. Y gracias a Vera Moreno hice este poema. Me hacen temblar los Doberman con porra, avanzando hacia Londres con pancarta. Mi bilis no consigue cauterizar mi espanto cósmico. Aprieto pues los dientes y huyo de ellos, porque no soy un héroe. Me revuelve la esencia, la presencia de cuervos y sopo en mano entonando gorigoris por el alma de niños aplastados a causa de seísmos que su Dios no evitó. Pero me trago el fuego de mi cólera y vomito mi rabia haciendo versos, gritándoles mi asco por medio de esas armas, tan solo de esas armas, porque no soy un héroe. Me produce terror la gente de orden, la oficialmente buena, esos buenos de Dios nos hizo a todos hermanos, sus formas impostadas, su ignorancia aprendida en la hoja parroquial, su maldad subterránea y reprimida hasta después de cada comunión, solo hasta entonces. Después ya pueden, sin cargos de conciencia, odiar al emigrante, al diferente, y amar como a sí mismos al prójimo que esquilma las arcas de su estado, de su patria sagrada, patriotas ligados a perdidos paraísos fiscales. Gente de orden, sí, los buenos oficialmente. Pero a esa buena gente le disparo solo balas de acíbar literario porque no soy un héroe. He sentido en la nuca el hálito mortal y corrosivo del cangrejo asesino y toda mi existencia se ha puesto en pie de angustia, desolada, sin norte, inconsolable. Y he tenido que acudir a la esperanza, a la experiencia vencedora de otros, amenazados, perdidos, retornados, hermanos, para no derrumbarme entre mil hielos. Me he sentido mortal y he temblado y llorado y sollozado al borde de mi ser y de mi estar, porque no soy un héroe, pero algún día, lo sé, no será necesario ser un héroe. Pues gracias, Miguel, por este poema, ¿no? Hay una serie de poemas en el libro, ¿no? Dedicados, bueno, hay varios poemas en el capítulo de homenajes que tú cultivas tan profusamente. Sí, la elegía, ya sabes que. Sí, no, pero me iba a referir al tema de los. Sí, también la elegía, ¿no? Incluso sí. La elegía a los esperantistas. Sí. Como por ejemplo a esta Fabián, no recuerdo el apellido, ¿no? Ah, Bertelot, Fabián. Sí, pero no solo eso, es que te iba a hablar de más cosas, Miguel. Es que, el caso del esperantista Jaume Grau, ¿no? Jaume Grau, al que le dedico todo esto que has estado leyendo. Ahí bueno, voy, es un ¿no? gran que... poema, un gran poema porque es muy largo, quiero decir. Pues a Jaume Grau, Casas, Pues él estuvo en campos de concentración después del exilio, después de la guerra civil. Entonces yo traduje todo el diario que hizo en aquellos campos de concentración, lo traduje al esperanto. Estuvo traducido primero al francés, yo lo traduje al esperanto. Me influyó tanto que yo le dedico ese gran poema a él y a todos los luchadores contra el fascismo. Entonces, ¿a dónde íbamos a parar, Armando? Te iba a decir si querías leer pues alguno de estos homenajes, tú que eres un hombre del esperanto, ¿no? Si quieres leer algún fragmento de esto de Jaume Grau, o si quieres Jaume leer Grau, lo de Fabián, ¿no? El de Jaume Grau... Pero Jaume mientras tanto Grau. Que tú lo buscas, o estaba mirando algo. Aquí en la página de Calumnia, ¿no? ¿Cuáles son las librerías de Madrid? Que ya que estamos en Madrid, ¿Dónde se puede encontrar tu libro? Sí, en La Malatesta, ¿no? Seguro, y en Traficantes de Sueños. Exacto, y sí. Luego en la Fundación, en la FAL, la Fundación Anselmo Lorenzo, ¿no? Anselmo Lorenzo, sí. Que sí que está muy, muy completa, por cierto, la página de Calumnia, ¿no? Poniendo, como ha dicho el amigo Jordi, y Calumnia Ediciones, ¿no? En Google o en cualquier buscador de referencia lo encontráis, ¿no? Vamos a ver, mientras tanto ya he encontrado el poema es muy largo. El homenaje es al poeta esperantista Jaume Grau Casas y a todas las víctimas del fascismo. Sí, es un poco, quizá un poco largo, Miguel, a lo mejor podríamos... Es muy largo, de todas las partes, podríamos coger quizá la segunda. Bien. La segunda, que es el primer campo de concentración en Argelès-sur-Mer. Impresionante, sí. Pues venga. Vamos a ver, pues en el primer campo de concentración después del exilio, de la retirada. Hay que decir, perdona, Miguel, que mucha gente no sabe que muchos de los luchadores de la Resistance, ¿no? o de antifascistas, antinazis y tal, sí, eran republicanos. Y eran anarquistas españoles, anarquistas, los de la 9 que hablábamos antes, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, bueno, ¿por qué llevaban en los tanques o llevaban los nombres españoles? Porque es que eran españoles, ¿no? Eran derrotados de la guerra civil española. Jaume Grau precisamente no era anarquista, pero era una persona republicana. Es que, perdóname, Miguel, no me quiero quedar sin decir una cosa. Dime. Es que dijiste en algún momento, no recuerdo si fue en el poemario o en el prólogo, pero decimos algo como que, vamos, voy a decir lo que decimos tú y yo. Sí, sí. Es homenaje a estos hombres. Sí. Lo tengo aquí además, lo acabo de encontrar. Sí. Que lucharon valerosamente contra tan perversa ideología, se refiere al fascismo. Sí. Oye, y consiguieron derrotarla. Sí. Eso que es. Hemos vencido, han eso vencido es. Nuestros camaradas, ¿no? Nuestros eso compañeros. Es. Eso es. Han vencido, han eso derrotado es. Al fascismo. Esto es muy grande, Miguel. Y no teníamos que olvidarlo, la gente de ahora. No nos damos cuenta de lo que significa, claro, los nazis, cuidado. Claro, y les vencieron, claro, les vencimos, ¿no? Claro, claro. Es muy importante esto. Eso es importantísimo. Además, me gusta mucho que hagas esa anotación, efectivamente. Bueno, pues vamos a meternos con el primer campo de concentración. Voy a leer una de las partes. Este poema, como sabes, consta de muchas partes. Esta parte está dedicada a mi compañero esperantista Pedro Sanz. Dice así: Argelès-sur-Mer, nuevo círculo del infierno. Muchedumbre imposible. Allí cientos de miles de refugiados viven en la arena. Hay un llanto. Toda la playa es ya solo un enorme llanto. Toda la playa es ya solo un sombrío llanto. Toda la playa es solo un angustioso, irresistible llanto al que las olas ponen contrapunto. Perded toda esperanza al traspasarme. La salida imposible, hay alambradas y unos brutales cancerberos, tropa colonial, marroquíes junto a senegaleses, más gendarmes que no ahorran sufrimientos a los indeseables extranjeros vecinos, ni humillaciones, burlas y violencia. Para estos refugiados ningún refugio existe. Con leños y con lonas y el deseo de vivir por encima de todos los tormentos, ponen en pie su propio hogar, construyen sus propios barracones. Algo les hiere pronto la intimidad ansiada, tener que dar de vientre en grupos numerosos y de la mezcla de aguas brota disentería, brota la sarna, el tifus, por la falta de higiene, nuevas causas de muerte que agregar al frío hiriente, la humedad y el hambre. ¡Ay, la terrible, la perpetua hambre! Y con el alma rota hay que matar animales queridos, compañeros de exilio, burros, caballos, perros, para comer su carne normalmente infectada. Se cazan ratas, se las come crudas, y así se sigue, pues, muriendo de hambre. ¡Ay, ay, ay! La terrible, la perpetua hambre. Pero a pesar de todo es alta la moral. Esos indeseables no quieren regresar a las cavernas. Pronto crean barracas culturales donde estudian, peroran y debaten, practican esperanto, lanzan un boletín y sueñan con volver. Qué situación, ¿no? Y qué bien la describes esto, Miguel. Pero lo describo bien porque él la describe bien en su libro. Es que sí, me lo estuve sorbiendo. Traducir un libro, tú sabes, sí, es como la labor que tú hiciste como introductor. Coger el bisturí y empezar a abrir las venas para ver qué hay allí, cómo corre la sangre allí, y poder recrear de la forma mejor, poder recrear el ambiente original, ¿no? Entonces yo estoy muy influido, por eso escribí ese poema, que pilla muchas páginas de mi libro, tiene todas las etapas que fue este hombre pasando, y bueno, pues yo se lo dedico no solamente a él, claro, a él, porque me ha dado la idea, sino a mi padre, a mis tíos, a todos los que lucharon. Un tío mío estuvo en Argelés. En fin, soy hijo de perdedores de la guerra. Bueno, eso significa ser un vencedor, ¿no? O sea, porque... No lo sé. Sí, porque, no, como decía Machado, posiblemente desde el punto de vista militar, no recuerdo exactamente la literalidad de las palabras, ¿no? Hemos perdido la guerra. Sí. Posiblemente desde el punto de vista moral la hemos ganado, ¿no? Don Antonio era... Es decir, siempre vuelvo a don Antonio. Quiero decirte que a mí me parece... O sea, ser derrotado por según quién, pues hombre, perdona. Pues sí. Sí, luego sí, te he dicho también que estos compañeros también ganaron a los nazis, ¿no? Sí, claro, a pesar de la anomalía que significa España, como tú bien sabes, ¿no? Claro, claro. Miguel, nos quedan pocos minutos. Bien. Yo te animo, yo tengo una cosa muy pequeña, muy breve para leer, ¿no? Venga, adelante, y es que me encanta escucharte leer las cosas que yo escribí. Y además más en este lugar, ¿no? En Radio Utopía. Bien. Que es a modo de haiku, ¿no? Ay, sí, son tres haikus los que compuse. Está dedicado a Pedro Ullate, que yo no le conozco, sí, que modela utopías de arcilla, sí, dices, ¿no? Sí, es que es él es un ceramista, cántabro, un gran amigo. Qué bien. Y entonces dice lo siguiente: hoy, utopía. Mañana, hecho radiante. La anarquía. Eso es. Vale. Bueno, pues que ahí también sale esto, ¿no? Mucho amor, mucho... Pero es amor a las causas hermosas, amor a las personas, amor a los que nos dejaron, amor a los que hicieron tanto porque seamos lo que somos. Hablo de amor, realmente en todo el libro hablo de amor. Estoy de acuerdo, de semilla. Eso es. Semilla amorosa. Arrebol, porque mira, semilla de arrebol. Sí, eso es algo que no hemos hablado del título, ¿no? Sí, es que el arrebol es ese color rojo de por las mañanas. Ese color rojo que siempre que yo lo he contemplado me ha dado muchísimo más, refleja para mí más la esperanza en un futuro mejor que el color verde. Ese color rojo del arrebol, que de hecho se utiliza para decir estás arrebolado, tienes ese color rojo en los carrillos. Y yo quiero sembrar semillas de arrebol, de ese color rojo que significa futuro, que significa mañana. Te animo, Miguel, a que leas una última cosa antes de que nos quedemos con un audio un poco más largo, que nos va a servir de cierre, que sí, sería... Sí, pero habrá un día en que todos, ¿no? Sí. Que es esta narración un poco de la experiencia de la enfermedad, ¿no? Claro. Pero bueno, antes, vámonos, si quieres, con este poema que nos leas último, el que tú elijas, no sé. El que yo elija, pues. Pero luego cualquiera que elijas va a ser apropiado. Vamos a ver. Vamos a ver ahora, pues, un cuadro impresionista de una mujer desnuda. Se llama Mujer Desnuda. dice: un esbozo de luz en claroscuro, desnudo cuerpo de satén y bronce, y se inmola encendida como un bonzo la fresca brisa al roce con los senos. Al borde ya de la sorpresa lucha un impuesto pudor con el deseo. El temblor de los labios dice todo lo que calla la boca. Al fin yacemos, y en torno a nuestros cuerpos una vía láctea de espasmos desbocados gira. Bueno, nos quedamos, Miguel, sin leer pues el cuento para dormir al nieto de un poeta rojinegro, aunque antes lo hemos escuchado, ¿no? Sí, lo hemos escuchado, nos bien. Nos quedamos sin Yadoflauta, en fin, varios poemas. Claro, pero tampoco podemos torturar a la audiencia. La audiencia tiene su límite. Para que la gente se acerque a Traficantes, a la Fundación Anselmo Lorenzo o a la Malatesta. O bien por internet. Quizás sea más fácil. En Calumnia Editions te lo mandan estupendamente y es muy baratito. El libro es muy... 10 eurillos. Creo que son 10 euros lo que cuesta. Creo, dice, humildemente. Sí. Pues Miguel, la verdad... Ha sido un placer, no te quiero decir, además de un honor. No te quiero decir. Y un privilegio para mí, además de esas dos, un privilegio estar aquí contigo hoy para presentar esta cosa tan amada. Es la primera vez que lo vienes presentando, ¿no? Es la primera vez. Y me encanta que haya sido en Radio Utopía. Ya sabes, me parece que ya lo he dicho antes, que hay tres poemas que no se hubieran hecho si no hubiera sido por Radio Utopía. ¿Sabes que yo cuando presenté mi libro decidí que la primera presentación era aquí? Y efectivamente fue ahí, en este lugar. Qué bien. ¿No? O sea que... Luego hubo una presentación en el Ateneo que tuve el honor y el placer de asistir a ella. Lo mejor podríamos intentar también cuando se pase la pandemia. Cuando ya se pase esto, efectivamente. Al Ateneo también para presentar, ¿no? Pero vamos, aquí pues casi garantizado que haremos una presentación. Qué bien. La anunciaremos oportunamente. Será una maravilla. Y será una Miguel, maravilla. Pues de verdad que... O sea, esto ha sido un placer por muchas razones, ¿no? Para mí, la razón de volver a la radio, de vernos, de un libro que se publica, pero sobre todo por tus poemas, que es a lo que hemos venido aquí. Yo por estar contigo. Vamos a ver, decías que íbamos a terminar con el sí, pero habrá un día en que todos, ¿no? Vamos a ver, esto surgió a raíz de uno de las sesiones de poesía en el Boulevard de Antonio Crespo Masieu, a la que tú has venido menos veces, pero yo soy un asiduo, porque es una maravilla. Una vez tuvimos la ocasión de oír la poesía de Olga Muñoz Carrasco, de su poemario Cráter Danza, y ese poemario está escrito mientras luchaba contra un cáncer. Todos los asistentes nos quedamos boquiabiertos, porque siempre hemos poetizado cualquier cosa, pero poetizar la evolución de tu cáncer y todo esto realmente a mí me pareció sorprendente y me dio una idea. A mí me declararon un cáncer de próstata hace 3 años... me operaron y, bueno, pues voy pasando bien, perfectamente hasta ahora, voy pasando los controles y todo eso, y dije, yo quiero hacer algo de esto. Entre tanto, me acordaba que la Bordeta, el gran La Bordeta, murió de cáncer de próstata, y que él, cuando le dijo el médico, no te preocupes, si esto en un 95% de los casos resuelve, dijo, pues ya la hemos fastidiado, doctor, porque yo siempre he estado con la minoría. Entonces, a raíz de eso, yo hice mi poema sobre el cáncer, porque además yo me iba, a raíz de eso, pues claro, estás asustado y te vas viendo que ya eres viejo y vas reconsiderando que ya eres viejo y te miras al espejo y no ves a ese joven que tienes dentro de ti. lo del espejo, también hay una influencia de tu espejo, el primer poema de tu aire verdadero, cuando lo leí. Ah, está también ese espejo, el mirarte y reconocerte. Y sobre todo la imagen que me vino de ese barco iluminado y tal y cual que se va llevando tu juventud y que te despiertas en un momento determinado y ya desaparecido. Ese es el poema, el último poema. Pues Miguel. Con el canon de Pachelbel de fondo. No te puedo decir más. Mil gracias. Mil gracias a ti. Un abrazo te grande. Abrazos. Salud. Sí, pero habrá un día en que todos... A la memoria de José Antonio Labordeta, muerto por obra del mismo cangrejo asesino que a mí también me hirió hace unos años. El arrebol llegó y yo, aturdido, ya me entregué al temido inevitable. Olor a azufre, mascarillas blancas, verdes. Respira, fuerte, así. Todo va bien. Y un despertar insípido y metálico. Zumbido de un medidor de algo. Tu voz, pinchazo en la muñeca, sonda. Mi sexo, traspasado y desbravado. No es dolor, sí molestia sobrehumana. Una enfermera acude y me apacigua. Toma nota, vuelve a su mesa, escribe. Es hermosa, muy tierna. Tengo sueño. Viene, anota, vuelve a su mesa, escribe. Sigue sentada a su mesa, siempre escribe. Ahora me llevan a la cuarta planta. Todo fue bien, me dicen todos. Besos, tanto cariño. Un ventanal, la calle, coches y motos, peatones, ningún ruido. Como si fuera un film de Buster Keaton. Mi vecino, operado en la mañana, suelta un ronquido lastimero, fuerte, y despierto. Es de noche. Regreso al cine mudo y a mis otros sueños. Ya 2 semanas. Ya soy uno de ellos. Me negaba al principio. Oncología. Eso no iba conmigo. Era un error, sin duda. Eso es para los otros. Cuando escuché el lo siento, positivo, un efluvio de acíbar fue creciendo del pecho a la garganta, como crece el ciclón, como crece el espanto, como crece la angustia del condenado a muerte. Como crece y se rompe en mil espumas la ola insospechada para desolación del buen surfista. Como crece la pena descarnada de esa gran siguirilla americana, el Adagio for Strings de Samuel Barber. Ya soy uno de ellos, más de todos, más de la tierra, más del sinsentido. Todo fue bien, me dice el cirujano. Se cura en más de un 90% de los casos. Y como la bordeta pienso, vaya, qué mala suerte. Yo siempre estuve con la inmensa minoría. Pero en el fondo cultivo la esperanza. Soy un hijo de la esperanza. Sueño. Han pasado 3 años. Sigo siendo. Por el momento parece dominada la picadura del cangrejo asesino. Pero me siguen asustando los controles semestrales. Arrugas. Miro en el espejo. Veo a un extraño. Un viejo solo y solo en este instante. Que no puede ser nadie más que yo. También a creer esto me resisto. No lo dicen mis sueños, mis deseos. Lo dice mi carnet de identidad. Lo dice el que el vivir y los vivientes cada vez me producen más molestias. Lo dice el que muchachas y muchachos en el metro me cedan el asiento. Me siento agradecido aunque me duele. Me siento tan cercano a sus anhelos, tan alados de vida y de futuro. Yo me sigo sintiendo, sí, uno de ellos. Y sin embargo, lo confirma mi espejo. Solo un viejo. Dentro de mí, los 40 últimos años son mi próximo ayer que casi toco con la punta de unos dedos que aún no tiemblan. Son un aquello aún fresco. Lo desmiente mi espejo. Me resigno. Tengo motivos para estar feliz. Por el momento parece dominada la picadura del cangrejo asesino. Y sigo en la esperanza. Y sigo en la utopía. Mis nietos la verán. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Noche de estrellas, me engarzo a tu cintura. Me voy contigo al puerto. Nos sentamos frente a un gran barco a punto de partir, iluminado fuertemente. Penden farolillos y luces de verbena. A bordo y en el muelle, un agitar de brazos y pañuelos, un trasiego de besos y emociones a través de una atmósfera de ensueño. Desde el muelle a cubierta sube el canto Poetas andaluces de Alberti y Agua Viva, que hermosamente entona un coro de estudiantes veinteañeros. Un muchacho en cubierta se enjuga dulces lágrimas de un llanto inevitable. No lejos de él, una pareja se entrega a la pasión de un beso inextinguible. Cuando alguien en el muelle toca el acordeón, Un homme et une femme de Francis Lay. Me estrecho a ti, recuesto mi cabeza sobre tu pecho mayo, cierro los ojos. Tú ya no eres solo tú, sino el resumen de toda la hermosura ya vivida. Abrí los ojos, ya no estabas y el barco había zarpado.